Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Mucha gente vive pendiente de lo que dirán los demás. Si lo aprueban está bien y si lo desaprueban está mal. Por eso vamos a ver hoy algunos trucos para no depender de esa aprobación. Hay un libro titulado Las puertas de la felicidad de Selig Plisskin que da algunas pautas sobre este tema. Enseña que lo más importante es mentalizarse de que es imposible estar de acuerdo con todo el mundo. Pensá que digas lo que digas, al menos la mitad de la gente estará en contra de tu opinión. Entonces, cuando alguien no esté de acuerdo con vos, pensá que es una de esas personas. Cuando comprendas y esperes la posibilidad de crítica, dejarás de interpretarla como una ofensa personal. Y comprenderás que estar en desacuerdo con tu opinión no significa un rechazo a tu persona. Esta es siempre la base de toda acción para superar el problema. Pero existen también otras estrategias o trucos para corregirlo. Resulta irónico, pero lo cierto es que la gente que parece conseguir mayor cantidad de aprobación es precisamente la que nunca la busca, que no la desea y la que menos le preocupa conseguirla. Por supuesto que nadie conseguirá nunca la aprobación de todo el mundo por todo lo que hace, pero al valorar la propia opinión y por ende a uno mismo, dejará de preocuparse y deprimirse por no obtener la aprobación de los demás. Formula las objeciones con el sujeto vos, declarando y comprendiendo siempre que la desaprobación le pertenece a tu interlocutor y no a vos. De esta forma evitas pensar con yo, es decir, suponiéndote en la necesidad de defenderte y modificar tu opinión para lograr la aprobación de los demás. Busca intencionadamente la desaprobación de los demás, tocando temas en que los conoces contrarios a tu opinión. De esa forma te acostumbrarás a enfrentarte conscientemente a su falta de aprobación y ampliarás tu repertorio de recursos para superarlo sin necesidad de complacerlo a tu costa. Ignora simple y definitivamente las muestras de desaprobación de los demás. Así te demostrarás que tu opinión acerca de vos mismo es más importante que la de los demás y no te dejarás influir por ella. Pregúntate si las cosas te irían mejor si todos estuvieran de acuerdo con vos. Pensá que los demás opinen solo tiene efecto sobre vos si vos permitís que así sea. Pensá que tu opinión puede ser acertada aunque no goce del consenso de todos o de nadie más. Y pensá también que la opinión más extendida puede ser, lo ha hecho con frecuencia, la más equivocada. Así las cosas, ¿por qué discutir para convencer a nadie de lo acertado de tu opinión? Acostúmbrate a comprar solo tu ropa y otros objetos, sin depender de la opinión de otros para garantizarte así su aprobación. Vestí como te gusta y que no te importe la opinión ajena. No busques en la ratificación de otros un seguro para tu aprobación, con frases como "no es cierto, fulano", o "pregúntaselo a fulano". Fíjate en una conversación, en el tiempo que estás hablando vos y el que los demás acaparan la conversación. Luchá con vos mismo por no ser el que menos habla y por no hacerlo solo cuando se solicita tu opinión. También podés fijarte en cuántas veces te dejás interrumpir por los demás y cuántas veces cedés vos cuando hablás al mismo tiempo que otra persona. Evita hablar siempre con preguntas, buscando de esa forma la aprobación al delegar en el otro la responsabilidad de la afirmación. No digas "hace buen día, ¿verdad?", sino "qué buen día hace", por ejemplo. En conclusión, la aprobación es una gran cosa y es muy agradable sentirse aceptado. Nada tiene de malo pretender ser aceptado por la gente y de esa forma estar integrado en el grupo o la sociedad. El problema surge cuando este deseo se convierte en una necesidad y no lograrla resulta doloroso. Vencer este problema resulta muy difícil porque es algo que nos ha sido inculcado desde nuestro mismo nacimiento. Estos pequeños ejercicios pueden ayudarnos a empezar a vencerlo, pero solo lo harán con la práctica. De nada sirve escuchar esto y estar de acuerdo. Su utilidad solo será real cuando los apliquemos a nuestra vida cotidiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.